Domingo 6 de marzo, titulares. La ONU baraja una cifra preliminar de 351 civiles muertos en Ucrania. Japón empieza a elaborar un marco que permita la llegada de ucranianos que huyen de la guerra. Y Corea del Norte dice haber realizado otra prueba de un satélite de reconocimiento. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de David Taranco. Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 351 civiles han muerto y 707 han resultado heridos en Ucrania por ataques aéreos y terrestres del ejército ruso desde que comenzó la invasión el 24 de febrero. No obstante, las cifras reales podrían ser mucho más altas, sobre todo en zonas controladas por el gobierno. Está previsto que en próximos días delegaciones de Rusia y Ucrania celebren una tercera ronda de conversaciones para negociar un alto el fuego. Sin embargo, no parece que vaya a llegarse a un acuerdo, ya que el presidente ruso, Vladimir Putin, mantiene una postura férrea con respecto a Ucrania. El sábado, a pesar del cese el fuego convenido dos días antes, las fuerzas rusas continuaron bombardeando objetivos en Mariupol, lo que obligó a posponer la evacuación de los habitantes de esta ciudad del sureste de Ucrania. Las dos partes habían acordado abrir corredores humanitarios para permitir la salida de civiles de Mariupol y zonas colindantes. Rusos y ucranianos se acusan mutuamente de haber quebrantado el alto el fuego. Imágenes de vídeos subidas a Internet por la policía de Ucrania muestran una zona residencial cerca de la capital, Kiev, gravemente dañada por un ataque aéreo. La Policía Nacional de Ucrania dijo que el vídeo fue grabado el sábado en Vila Tserkva, unos 50 kilómetros al sur de Kiev. Muestra fragmentos de muros de casas destruidas esparcidos por las calles y grandes socavones en el pavimento. Las columnas de humo que surgen de los edificios y los escombros calcinados indican que las imágenes fueron grabadas poco después del ataque. La voz que narra el vídeo afirma que la zona recibió el impacto de un misil. Se desconoce el resto de los detalles. Y Médicos Sin Fronteras ha pedido que se cree un corredor humanitario seguro para que los habitantes de Mariupol puedan salir de esta ciudad blanco del ejército ruso. El sábado, la ONG Internacional publicó en su web un informe elaborado por uno de sus miembros sobre la situación en Mariupol. Según esta información, la última noche se habían recrudecido los ataques con mortero desde puntos cada vez más cercanos y, ante la falta de suministro de agua, el integrante de Médicos Sin Fronteras y su entorno habían tenido que recoger nieve y agua de lluvia. Tampoco había luz, ni calefacción, ni conexión de telefonía móvil y las farmacias se habían quedado sin medicamentos. El informante se lamentaba de que todavía no sabía nada de la evacuación. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, sostuvieron un diálogo telefónico el sábado para discutir la situación en Ucrania. El Departamento de Estado estadounidense dijo en un comunicado que Blinken señaló que el mundo espera ver qué naciones defienden los principios básicos de libertad, autodeterminación y soberanía. También subrayó que la comunidad internacional está actuando unida para repudiar y responder a la agresión rusa, asegurándose de que Moscú pague un alto precio. Por su parte, según el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang dijo que al final la crisis en Ucrania solo podrá resolverse mediante el diálogo y alentó a Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea y Rusia a dialogar en pie de igualdad. También pidió prestar atención al impacto negativo que tiene sobre el entorno de seguridad de Rusia la continua expansión de la OTAN hacia el este. Sintonizan Radio Japón, estamos transmitiendo desde Tokio, seguimos con más información. El gobierno japonés está pensando conceder un permiso temporal de corta duración a ucranianos que hayan huido de su país por los ataques de Rusia. El miércoles, el primer ministro Kishida Fumio había anticipado que Japón iba a ser solidario. Ahora se están tomando las disposiciones para crear un sistema de apoyo. La duración del permiso inicial podría prorrogarse en caso necesario. Por otro lado, el Ejecutivo va a solicitar a los gobiernos locales que empiecen a tomar medidas. Una de ellas es preparar lugares donde puedan instalarse los ucranianos a medida que vayan llegando. Miles de personas se manifestaron el sábado en Tokio en protesta por la invasión rusa. Muchos de los participantes en la marcha, organizada por el grupo cívico Juntos por Ucrania-Japón, llevaban colores azul y amarillo de la bandera ucraniana y carteles que decían «Detengan la guerra, paz en Ucrania». Una de los organizadores es Sasha Kaverina, originaria de Kharkov, ciudad afectada por fieros bombardeos. Esta ucraniana residente en Japón declaró a la NHK que el silencio solo conducirá a la muerte de sus compatriotas y a la desaparición de su país. Por eso no piensa cejar en su lucha desde la distancia, al igual que están haciendo otros ucranianos en distintos lugares del mundo. Muchos de los asistentes, entre ellos japoneses y rusos, coincidieron con Kaverina y dijeron que no quieren quedarse cruzados de brazos. Corea del Norte ha informado de que el sábado realizó otra importante prueba de un satélite de reconocimiento que está desarrollando. La Agencia Central de Noticias Oficial del país informó el domingo de que la Administración Nacional de Desarrollo Aeroespacial y la Academia de las Ciencias de la Defensa llevaron a cabo la prueba. Aseguró que se había confirmado la fiabilidad del sistema de transmisión y recepción de datos del satélite. El ejército de Corea del Sur, por su parte, reveló que Corea del Norte había lanzado un misil balístico desde la zona de Sunan, cercana a la capital Pyongyang, en dirección al mar el sábado por la mañana, y agregó que el proyectil había alcanzado una altitud de 560 kilómetros. El informe norcoreano del domingo se refería probablemente al lanzamiento del misil. Pyongyang hizo un anuncio similar el lunes después de haber disparado un misil balístico el día anterior. El Plan Quinquenal de Defensa de Corea del Norte, hecho público en enero del año pasado, insta al desarrollo de un satélite militar de reconocimiento. Hablamos de la pandemia. El sábado, el gobierno metropolitano de Tokio confirmó 10.806 casos de coronavirus. La cifra diaria en la capital se redujo en más de 750 respecto a la de hace una semana. Las autoridades tokiotas también comunicaron que el número de pacientes en estado grave era de 70, sin cambios respecto al viernes, y confirmaron 30 muertes. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social, por su parte, informó de que en todo el país había 1.399 pacientes de COVID-19 en estado grave, lo que representa 20 menos que el viernes. Y así termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención y pasen un feliz domingo.